Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Aburrido? ¿Cansado de la misma música? ¿Nada bueno que escuchar a esta hora? Relájate, que lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento. Y llenarte de energía con... ¡Rocktámbulos! El programa que acompaña tus madrugadas con los mejores subgéneros del rock. El radioespacio para noctámbulos, al aire. ¡Rocktámbulos! Muy buenas madrugadas, mis rocktámbulos. Prepárense, salgan de sus camas, levanten sus cabezas y agitémosla a ritmo de rock. Porque hoy tenemos un programa muy especial. Así que súbanle en el volumen. Que los vecinos se enteren que ayer fue el cumpleaños de una de las rockeras más representativas del rock and roll. Yo estoy segura que todos ustedes han bailado con sus canciones y han coreado sus éxitos. Me refiero a Joan Jett. Joan Jett nació el 22 de septiembre de 1958 en Filadelfia, Estados Unidos. Esta muchacha, con tan solo 15 años de edad, demostró a todas las disqueras que las mujeres también rockeamos. Y así formó a la banda The Runaways. Ahora, para homenajearla, vamos a empezar con una canción bastante alegre, que espero que todos ustedes la coreen. La primera canción que vamos a disfrutar el día de hoy se llama... New Orleans, solo aquí en Rocktámbulos. Mississippi down in New Orleans. I said, hey, yeah, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. Well, come on, take a stroll down a basin tea. And listen to the music with a Dixieland beat. When the night on your bottom, that's in the air. La canción que acabamos de escuchar no solo fue cantada por Joan Jett, sino también en la compañía de los Blackhearts. Espero que les haya gustado, porque ahora viene un cover que ella realizó y que le quedó fenomenal. Esto es I Wanna Be Your Dog. Joan Jett, personalmente me encanta. Espero que a ustedes también les haya gustado. Ahora, díganme, ¿quién no ha bailado con este éxito de ella? Si ustedes se quedan en sus camas quietos, créanme que se lo están perdiendo. Esto es I Love Rock and Roll. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite. Realmente Joan Jett causó toda una revolución en el rock and roll. Una mujer que sí sabe rockear. Y también no es la única. Así que vamos a continuar con nuestro programa ahora con una banda española llamada Santa y su canción No Eres Suficiente. Dediquen esa canción, ¿no? Pero tranquilos, es una canción y tiene mucha fuerza. Santa es una banda española y la voz que acaban de escuchar es de Azucena Dorado, una rockera que ya falleció en el 2005. Continuamos este bloque de rockeras con una banda muy pero muy genial que yo sé que todos ustedes la han escuchado. Esta banda se llama Shocking Blue y la canción que vamos a escuchar se llama Love Bug. Believe me when I tell you, you're the king of my dreams. Please don't deceive me when I hurt you, it just ain't the way it seems. Can't you hear my Hemos tenido unas voces increíbles, unos sonidos espectaculares, así que síganle, síganle subiendo el volumen, que todos los vecinos se enteren que a mí, que a ti y que a todo el barrio nos gusta el rock. Pero no se olviden, esperarnos hasta los comerciales. ¡Ya volvemos! Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado.

Armónica. Qué creativos que son los ecuatorianos para hacer rock, ¿no es cierto? Ahora vamos a irnos también con otra banda ecuatoriana. Esta se llama Mozzarella. Y vamos a escuchar una canción de su segundo álbum llamado For Export. Esta canción se llama Intentando. Ahora vamos con una banda española que también es un gran referente en el heavy metal. Esto es Caso Perdido, de Barón Rojo. We'll be right back. Cuéntenme, ¿quién no se ha sentido identificado con esta canción? Cuando por llevar el cabello largo, por no vivir como el sistema te dicta, por llevar jeans apretados, cadenas, camisas negras, no llaman caso perdido. Caso perdido somos y por eso estamos aquí, en Roctámbulos, por la señal Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y de España volvemos a Ecuador, para escuchar a una de las bandas más conocidas de nuestro país. Esto es Viejo Bar, de la banda Vasca. Sí que nos hizo vibrar. Ahora vamos a cambiar un poco el ambiente para escuchar a otra banda ecuatoriana que bastante orgullo nos causa escuchar. Esto es Sal y Mileto y su canción Miles de Días en el Vértice Suicida. Ecuador sí que hacemos cosas buenas y cosas variadas. Hay desde heavy, rock and roll, trash, punk, hardcore. Tenemos tanta variedad de la que debemos estar orgullosos. Y aquí en Rocktámbulos lo estamos. Mis Rocktámbulos, recuerden que ustedes pueden sugerirnos canciones, bandas, temas. Si alguien desea que realicemos algún especial sobre su banda favorita, escríbanos. Estamos en el Facebook como Rocktámbulos Oficial. Así ustedes podrán escuchar sus canciones favoritas todas las madrugadas, para que despierten a los vecinos y les hagan vibrar. Para ir terminando el programa, vamos a escuchar algo más suave, un poco más clásico. Muchos de ustedes ya la han escuchado, pero no está de menos volverla a recordar. Esta canción se llama Pensar en ti y es de la banda Barro. Por mi ventana, la tele no funciona, el video distorsiona, tu imagen aparece y todo resplandece. Gracias, mis Rocktámbulos, por acompañarnos esta madrugada. Recuerden, que este es su espacio. Y si tienen una banda y desean hacer conocer sus temas, escríbanos con toda confianza, envíenos sus links y sus temas. Aquí en Rocktámbulos estaremos gustosos de hacerlos escuchar, porque el rock nacional se hace respetar. Soy la Negra Ceballos y nos estaremos escuchando en la próxima emisión. ¡Larga vida al rock! Relajado, ¿no? ¿Lleno de energía ahora? Nuevas canciones rondando tu cabeza. Es porque lo mejor del rock llegó para cortar tu aburrimiento y llenarte de energía con Rocktámbulos. Espéranos hasta una próxima entrega, porque Rocktámbulos es el radioespacio para noctámbulos como tú.